están llegando un montón de mensajes a Hola Mabel. Nosotros sabemos que las gurisas siempre nos están aguantando la cabeza. Tenemos uno que es muy bueno, que dice: me acabo de enterar de que María Elena Walsh era torta y me hizo muy feliz. Acá también nos dicen: ¿vamos a expropiar esos medios y dar celos a las Mabeles o qué? La verdad que yo estoy totalmente de acuerdo. Matías nos manda saludos y dice: un beso, Mabeles, qué placer escucharlos. Genial, gracias, Matías. Qué bueno que nos escuchen varones, Sí, porque igual pueden, No, sí. No está limitado a eso. Solo escucharnos. Viste, Matías ayer puso en Twitter: mañana no solo no voy a la marcha, sino que no tuiteo, que las redes sean de las mujeres. Y me pareció una genial idea. Mirá, tenemos un mensaje para vos, Alfo. Dice: ay, me desmayo que Alfo llevó los escones de Arta al primer programa de Hola Mabel. Es cierto que no llevaba un huevo, pero tal, lo quise hacer como más exagerado, que era súper vegano. Pero quedaron bárbaros. Yo quería comentarle a quien escribió lo de María Elena Walsh, que era torta, que Sandra Mianovich también, porque si no sabía. ¡Qué maldad! Ay, yo no sabía, en serio. Yopa dice: todo lo que quiero hacer hoy es llegar vivo a las 20 horas para escuchar a Hola Mabel. Bueno, estás acá, Yopa, espero que te viva. María Eugenia dice: al fin, las re extraños. Maya, nosotros también te extrañamos muchísimo. Te extrañamos, esa voz preciosa además que tiene. Sí. María Eugenia, bueno, todos se acuerdan que era nuestra compañera de Hola Mabel el año pasado, también como Camila, también como Clarita, que bueno, estudios y otras yerbas las han llevado por otros proyectos y otros caminos, pero nuestra puerta siempre está abierta para visitas, mientras vengan con comida. Eso sí, siempre con comida. Pero aclaremos que no es necesario que todo sea vegano, pueden venir... Con una alguien. Tira de asado, una hamburguesa, los chorizos secos, todo sirve. Quiero aprovechar porque, hablando de comida, una vez la del pelo violeta, que hoy cumple años y le mandamos un beso. ¡Un beso! Nos hizo una tortita que Sofi Pandolfo se olvidó de traer. Yo le sigo reclamando de eso. Bien, Florencia dice: vivo con un pibe que aparentemente no cree en la limpieza profunda, sino en mantener. Ahora tenemos un ratón en la casa y me estoy descansando en que haga los trámites. ¿Cuenta cómo transar con el patriarcado? Bien, Florencia, que está en... el Lincoln, si no se mudó de ciudad y no me comentó. ¿Y en qué país? Eso es Inglaterra. Muy bien. Sí, que estás transando un poquito con el patriarcado. Yo voy a contar, en el fondo me apena, dice Lenfer, me apena por el roedor. Podría sumarse al alquiler, ser menos ruidoso y todos felices. Yo voy a decir que Gaby también transó con el patriarcado, porque les hizo un esconcito con el coso verde. ¿Cómo es que se llama el coso verde? Guacamole. Guacamole para SEO, nuestro operador. Porque no podía entrar sino él. Bueno, pero bien, Florencia, contanos qué va a pasar allá en Inglaterra. No sé si en tu ciudad es un poquito de mierda y chiquita, pero qué movida hay por el 8M allá. Genial. Luján Leighton dice: ¡uepa, volvieron las Mabeles! Sí, la verdad que sí. Luján, estamos acá y bueno, estamos re contentas de estar acá. Hola Mabel, vengan al Museo Zorrilla y grabamos desde ahí. Nos dice Salvadora Editora que están con un proyecto lindísimo. Capaz que sí, capaz porque podemos salir en vivo un día desde el Museo Zorrilla. ¿Por qué no? Este año de las Mabeles puede traer un montón de sorpresas. ¿Cómo estaría hacer un tour Mabel? Un tour Mabel, claro, un programa en vivo en muchos lugares. Tenemos muchos lugares para ir. Pero Radio Pedal por ahora nos acoge y estamos re contentas de estar por acá. Y somos felices con Sebastián. Tenemos también para leer otro insumo que salió de la Comisión de Contenidos de nuestra colectiva, del Encuentro de Feministas Diversas. ¿Qué hacer el 8 de marzo si no podés ir a la marcha? Podés ponerte una prenda violeta como símbolo de la lucha feminista. Este color se adoptó en homenaje a las trabajadoras que murieron en el incendio de una fábrica textil en 1911 en Nueva York, mientras se encontraban en huelga exigiendo condiciones laborales dignas. ¿Qué más podés hacer? Podés hablar con algún amigo o miembro varón de la familia para que ese día cuide a tus hijes. Podés charlar con las niñas y adolescentes respecto a por qué convocamos a un paro y qué significa este día para la lucha por los derechos de las mujeres. También podés hacer uso de tus redes para difundir material respecto al 8M y las convocatorias a marcha en tu localidad. Podés invitar a tus amigas que tampoco puedan marchar a estar juntas ese día y, si es posible, abrir el espacio de intercambio sobre cuáles son las luchas que reivindicamos. Puedes crear un espacio abierto a mujeres de tu barrio, en una plaza, en una esquina, en la puerta de tu casa, para juntarse ese día, compartir experiencias, testimonios e inquietudes sobre el ser mujer hoy. Puedes comentarle a tus compañeras de trabajo que no sepan por qué es la marcha. Si sos trabajadora asalariada, puedes informarte de los espacios en los que participar para reivindicar tus derechos y organizarte. Por ejemplo, comisiones de género. ¿Podés explicarle a las mujeres de tu entorno que este día no es para recibir flores, chocolates, tarjetas y regalos? Hablarles de la desigualdad que vivimos por el hecho de ser mujeres. Y cómo esta se incrementa si además sufrimos otro tipo de opresiones, por sexualidad, raza, condición económica, etc. ¿Podés pedirles a las personas que te mandan mensajes halagando tu ser mujer que lo hagan halagando tu lucha? Podés mandar mensajes de apoyo a las demás mujeres que están físicamente lejos, pero cerca al mismo tiempo, porque es un día especial para decir que estamos todas juntas y que nos queremos libres. Por ese día podés delegar las tareas domésticas y de cuidados a los varones. El trabajo doméstico no remunerado también es trabajo, y sin él este sistema colapsaría. Como les decíamos hoy, este programa es especial, es programa premarcha. Estamos llamando a todas las compañeras, a todas las mujeres, a ir mañana con nosotros a la marcha. Sabemos que tenemos muchas amigas que van a ir por primera vez. Sabemos que hay mujeres que están solas y no se animan a ir solas. Por eso les dijimos el punto de encuentro del FD. Nos van a encontrar a nosotras, nos van a ubicar. La mayoría vamos a tener una remera que dice Harta, que es la remera que financia nuestro colectivo. Ya saben ustedes que nosotros somos un colectivo autogestionado y autofinanciado, y bueno, nos financiamos con las remeras hartas y con alguna cosita que parece que va a venir en el futuro de sorpresa también. Ay, ojalá. No es cosita nada raro, capaz vendemos escones, pero parece que va a haber alguna sorpresa más para financiarnos. Pero bueno, en principio van a ver a muchas mujeres con remeras de Harta. Se pueden acercar a cualquiera de nosotras si van solas. Ya saben, el punto es, Alfo lo sabe perfectamente. El punto donde nos vamos a encontrar es a las 17 horas por la Plaza Cagancha, cerca de, pueden ubicar o por el baño público que hay ahí, o donde está el Mercado de los Artesanos, ex Cine Plaza, en esa esquinita nos van a ver. Nos van a encontrar también por la pancarta, es una pancarta fucsia. Muy linda. Nosotros tenemos en el colectivo, tenemos el Club Bordado, que han hecho cosas maravillosas. No porque lo integre, pero bueno. No, han hecho cosas maravillosas. Bueno, trabajamos en comisiones y por supuesto estamos siempre abiertas a las que quieran participar, a las que quieran sumarse a militar con nosotras. Somos amigables. ¿Cómo es que se dice ahora en inglés? No voy a decirlo en inglés, porque yo soy horrible. Gaby es la que sabe inglés. No, no sé. ¿Cómo se dice? Friendly. Friendly. ¿No es así? Como se dice ahora en inglés. Bueno, pero yo tengo como que algún año más, Alfo, no seas mala. No, gurisas, en serio. Si alguna no se anima a ir a la marcha porque tiene miedo de ir sola, se nos acerca, nos escribe en las redes, nos pueden escribir @holamabel, tanto en Instagram como en Twitter. Escríbanos y díganos, chiquilinas, dónde se encuentran. Vamos a estar ahí, nos van a ubicar porque tenemos material. Van a estar las chiquilinas de Arta, que Arta cumple un año mañana. Recuerdan que tremendo. El año pasado se hizo el lanzamiento de Arta el 8 de marzo con galletitas que estuvieron regalando. Deliciosas galletitas. Las gurisas hicieron cientos de galletitas. Bueno, Arta está cumpliendo un año, así que nos van a ubicar perfectamente. Yo quería comentar que estuvimos hablando de las intervenciones que iba a haber mañana, hablamos de la caída de las campanas, y a la 1:00 p.m, a las 13:00 en la Plaza Libertad, también va a haber otra intervención que ya es histórica, que se vino realizando desde 2015, que se llama 10 de cada 10. Es una creación y dirección de Valeria Piris. Si van a encontrar a un montón de mujeres vestidas de rojo. Va a ser a la 1:00 en la Plaza Libertad. Y bueno, también es para seguir la manija de que va a haber en la marcha. Me hacía acordar, Cami, que Arta estuvo haciendo una jornada, un taller para hacer carteles para mañana para la marcha, que estuvo buenísimo. También hicieron muchas cosas veganas, me parece. Comieron rico, participaron un montón de gurisas y hubo una sorpresa que una chiquilina cumplía años, era la primera vez que se acercaba y festejó con las Artas su cumpleaños, eligió festejar con las Artas su cumpleaños haciendo carteles para llevar mañana a la marcha. ¿Y cómo quedaron esos carteles? Divinos. Hay fotos en las redes, arta.uy. Entran, van a ver que hicieron tremendos carteles y por supuesto que los van a ver mañana en la marcha. Mañana en la marcha. Marcha. Muchas veces dijimos marcha, pero ahora lo que tenemos es otra canción, ¿verdad, Ara? Es el tercer tema del día de hoy. Ay, perdón, me estaba yendo. Sebastián me está mirando con cara de odio. Bueno, les cuento un poquito del tercer tema que vamos a escuchar. Es de una artista capaz un poco más conocida, Lady Gaga. Bueno, Lady Gaga, no sé si la verdad precisan que les hable de Lady Gaga, porque ya a esta altura de la vida no saber quién es Lady Gaga, tienen que más o menos haber pasado los últimos 15 años de su vida encerrados en una habitación insonorizada. Y si de todas formas seguramente sepan quién es Lady Gaga. ¿Por qué amamos a Lady Gaga? Porque te levanta cualquier fiesta del horror y además te lucha por los derechos de las mujeres, de los gays, de las víctimas de abuso y también para que Bradley Cooper cante en una película. ¿En qué película? En la película... La última, esta que hicieron. Sí, A Star Is Born, que fue nominada al Oscar para un montón de cosas y ahí a Lady Gaga la nominaron como mejor actriz por su papel en la película. Igualmente yo después de que armé esto... vi a Lady Gaga en una entrevista que decía que Bradley Cooper es músico. ¿Ah, sí? Yo no tenía ni idea. ¿Ustedes sabían? No. Así que capaz que justo esta parte, como que no es muy... Yo no sé ni quién es Bradley Cooper. Es un actor, hizo de cocinero en una película. Ya me di cuenta. Ese mismo. Y bueno, vamos a escuchar el temita Paparazzi de Lady Gaga. 'cause you're my